A menudo pensamos que los grandes conflictos, como la Segunda Guerra Mundial, explotan de un día para otro. Pero casi nunca es así. No, para nada. Suelen ser más como una fila de fichas de dominó, ¿no? Que se preparan durante años y una caída provoca la siguiente. Exacto. La pregunta es, ¿cuáles fueron las primeras fichas en caer? ¿Y quién las colocó ahí? Esa es la clave, sí. No buscar una sola explosión, sino entender esa cadena de detonaciones lentas que la precedieron. Exacto. Y para eso estamos hoy aquí. Para sumergirnos en ese periodo tan complejo y, bueno, fascinante que fue la Europa de entreguerras. Nuestro material de partida es un conjunto de documentos de un texto de historia. Tenemos mapas, gráficos, fotografías... E incluso caricaturas políticas. Eso es, que nos van a servir de guía. Y es un material de primera, porque nos permite ver no solo lo que decían los políticos, sino lo que veía y sentía la gente en la calle. Pues esa es nuestra misión. Vamos a conectar los puntos entre el final de la Primera Gran Guerra, en 1918, y el inicio de la Segunda, en el 39. Ajá. Queremos entender cómo una paz que se diseñó para ser la paz que acabaría con todas las guerras se desmoronó de forma tan catastrófica en apenas 20 años. Vamos a ello. Empecemos por el principio, el legado de la Primera Guerra. El punto de partida. El punto de partida es desolador. Tenemos aquí una fotografía de soldados en una trinchera en 1916. Es una imagen que conocemos, pero si nos fijamos bien... Uf. Vemos el agotamiento absoluto en sus caras, el barro, la sensación de un mundo destruido. Europa era, literalmente, un continente en ruinas. No solo físicas, también morales y psicológicas. Totalmente. Ni sobre esas cenizas se intentó construir algo nuevo. Se levantaron dos pilares que, en teoría, debían sostener la paz para siempre. A ver... Por un lado, el Tratado de Versalles en 1919... para, digamos, cerrar las cuentas de la guerra. Por otro, la Sociedad de Naciones en 1920, una idea casi utópica para la época. Un foro mundial para resolver conflictos con palabras, no con balas. Suena bien sobre el papel. Un plan racional para un mundo que había perdido la razón. Desde luego. Pero al ver el material, parece que uno de esos pilares estaba agrietado desde el primer día. Me refiero a Versalles. Ya. Tenemos una caricatura alemana de 1920 que es brutal. No representa el tratado como un documento, sino como una serpiente gigante y agresiva. ¿Por qué esa percepción tan visceral? Lo fascinante de esa caricatura es que capta el sentir popular. Para los vencedores, Versalles era justicia. Para los vencidos, y sobre todo para Alemania, fue una humillación. ¿No fue una negociación, entonces? No. Lo vivieron como un diktat, una imposición, vamos. La famosa cláusula de la culpabilidad de la guerra les obligaba a aceptar toda la responsabilidad moral. Y luego estaban las reparaciones económicas. Una cifra astronómica que hipotecaba el futuro del país. La serpiente de la caricatura no es solo una amenaza, es un veneno que se inocula en la política alemana y que alimentará el resentimiento durante años. O sea que ese resentimiento no se quedaba en los periódicos, era algo que un ciudadano de a pie en Múnich o Berlín sentía directamente en su bolsillo y en su orgullo. Exactamente. Y aquí es donde podemos empezar a hilar el tema de la tecnología. La radio empezaba a llegar a los hogares, los noticiarios del cine... Claro. Los políticos más radicales se dieron cuenta enseguida de que tenían un altavoz potentísimo para martillar un mensaje muy simple. Nos han humillado, nos están ahogando y la culpa es de Versalles. Y de los políticos que lo firmaron. Y de los políticos que lo firmaron, claro. Ese mensaje se repitió hasta la saciedad. Una paz que se sentía como la continuación de la guerra por otros medios. Y ese sentimiento se ve reflejado en el mapa que tenemos delante, el de la Europa en cambio. Es un caos de nuevas fronteras. Los grandes imperios, que eran los pilares del viejo orden, el austrohúngaro, el otomano, el ruso, se han desintegrado. Se han pulverizado. Y la naturaleza, tanto la física como la política, aborrece el vacío. Ese colapso dejó un vacío de poder gigantesco. Y en su lugar aparecen países nuevos o renacidos, como Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia. Viendo el mapa parece un puzzle mal encajado, ¿no? Totalmente. Da la sensación de que esas nuevas fronteras, trazadas a toda prisa en un despacho de París, encerraban un montón de tensiones. Es que lo hacían. Crearon minorías descontentas por todas partes. Alemanes en Checoslovaquia, húngaros en Rumanía. Cada nueva frontera era una potencial fuente de conflicto. Un polvorín. Exacto. Así que, resumiendo este primer bloque, la primera ficha del dominó es esta: una paz construida sobre la humillación de los vencidos y sobre un mapa geopolítico completamente nuevo y muy, muy frágil. Vale. Tenemos el polvorín, un continente resentido y un mapa inestable. Pero a un polvorín le hace falta una chispa para estallar. Y por lo que veo en el siguiente documento, la chispa fue económica, ¿no? Fue más que una chispa, fue un lanzallamas. La Gran Depresión que arrancó con el crack de Wall Street en 1929. Estados Unidos cae en picado, como era de esperar, pero la de Alemania es casi un acantilado. La producción se desploma a niveles de principios de siglo. ¿Qué significó eso en la práctica para una familia normal en Berlín en 1931? Significó el caos absoluto. El paro se disparó a más del 30%. Una barbaridad. La gente perdía sus empleos, sus ahorros, sus casas. Las colas del hambre eran kilométricas. Y en medio de esa desesperación, la gente miraba a sus líderes, a los políticos de la República de Weimar, y solo veía un barco sin timón en medio de la tormenta perfecta. No daban respuestas. Los gobiernos democráticos parecían paralizados, incapaces de ofrecer soluciones. El sistema no estaba funcionando. Y cuando el sistema falla, la gente busca alternativas. Y es en ese caldo de cultivo de la desesperación donde las soluciones radicales, las simplistas, empiezan a sonar muy atractivas. El fascismo en Italia se reafirma. En la Unión Soviética, Stalin consolida su tiranía. ¿Y en Alemania? Y en Alemania, un partido minoritario y extremista, el Partido Nazi, empieza a ganar millones de votos. Tenemos la famosa fotografía de Hitler dirigiéndose a las masas. Es impresionante, pero no es solo él lo que llama la atención. Es la escenografía, casi religiosa. Sí, es teatro puro. Las banderas, los uniformes, la marea de brazos levantados en un saludo idéntico. Es una imagen de unidad absoluta, pero una unidad forjada en la exclusión y en la búsqueda de un cabeza de turco. Y de nuevo, la tecnología como acelerador. La propaganda nazi no solo vendía una política, vendía una fe. Usaron el cine y sobre todo la radio de una forma magistral. Para llevar el mensaje a todas partes. A cada rincón del país. Hitler fue quizás el primer político europeo en entender el poder de hablarle directamente al oído a millones de personas en sus propias casas. Y prometía orden frente al caos. Un líder fuerte. Y un culpable claro para todos sus males. Para muchísima gente desesperada, era una oferta irresistible. Y mientras todo esto ocurría, ¿qué hacía la comunidad internacional? ¿Qué hacía la Sociedad de Naciones, ese gran club creado para evitar precisamente esto? Buena pregunta. Tenemos una foto de su asamblea en Ginebra. Se ve un lugar muy solemne, muy civilizado. Y completamente impotente. Era un club elegante, con unas normas fantásticas sobre el papel, pero sin nadie con la autoridad ni la voluntad de pitar una falta cuando un jugador le daba una patada al tablero. O sea que no servía para nada, en la práctica. Cuando Japón invadió Manchuria en 1931, la sociedad protestó. Cuando Italia invadió Etiopía en 1935, impuso unas sanciones tan débiles que eran de risa. ¿Por qué esa pasividad? ¿Era debilidad, miedo? Una mezcla de todo. Potencias clave como Estados Unidos nunca entraron. Las que estaban, como Gran Bretaña y Francia, estaban traumatizadas por la Primera Guerra Mundial. Claro, no querían otra. Y ahogadas por sus propios problemas económicos. Nadie quería arriesgarse. La estrategia que adoptaron fue la del apaciguamiento. Ceder. Ceder ante las demandas de Hitler con la esperanza de que se conformara. Pero con un agresor, ceder no trae la paz, solo le invita a pedir más. La seguridad colectiva fracasó, porque nadie estaba dispuesto a asumir el coste de defenderla. O sea que la segunda ficha del dominó es la desesperación económica, que destruye la confianza en la democracia y abre la puerta a los totalitarismos. Y la tercera es la parálisis internacional, que les da luz verde para hacer lo que quieran. Exacto. Las tres fichas perfectamente alineadas. De acuerdo. Intentemos unir todas las piezas. Si alguien nos preguntara por qué Europa volvió a la guerra en 1939, después de ver este material, la respuesta corta sería por una tormenta perfecta. Es una buena forma de verlo. Pero lo verdaderamente trágico, y creo que es la gran lección de este periodo, es que cada solución que se aplicó a un problema se convirtió en la causa del siguiente. A ver, explícate. El Tratado de Versalles fue la solución a la Primera Guerra Mundial, pero su dureza generó el problema del revanchismo alemán. Claro. Y la respuesta a la crisis económica fue el proteccionismo, que cada país se salvara por su cuenta, pero eso hundió el comercio mundial y agravó el problema. Exacto. Y la respuesta a la agresión de Hitler fue el apaciguamiento, la solución para evitar la guerra. Pero solo sirvió para envalentonarlo y hacer el problema mucho más grande. No fue una falta de intentos por solucionar las cosas, sino una cadena de soluciones fallidas que, irónicamente, construyeron el camino de vuelta al conflicto. Hay un detalle en el material que me parece un buen ejemplo de esto, a pequeña escala. Es un pequeño mapa satírico que menciona la gran animosidad entre Italia y la influencia en el Adriático. Sí. Nos hemos centrado en Alemania, pero esto nos recuerda que bajo la superficie había decenas de pequeñas tensiones nacionales hirviendo por toda Europa. Precisamente, el fascismo de Mussolini, por ejemplo, se alimentaba de la idea de que a Italia la habían tratado injustamente en los acuerdos de paz y que merecía un imperio en el Mediterráneo. Cada país tenía sus propios agravios. Sus propios Versalles particulares, sí. Los regímenes totalitarios supieron canalizar todo ese descontento y dirigirlo hacia un objetivo expansionista. Así que la respuesta a la pregunta central, ¿por qué se volvió a la guerra?, no es una sola causa. No, en absoluto. Es la convergencia fatal del resentimiento de una paz mal cerrada, la desesperación de una crisis económica sin precedentes y el surgimiento de ideologías agresivas que no encontraron a nadie que les plantara cara. Una combinación letal. El expansionismo de los totalitarismos fue la chispa final, sí, pero el combustible llevaba acumulándose durante 20 años. ¿Y la comunidad internacional? En lugar de retirar el combustible, se dedicó a apartar la vista esperando que el fuego no prendiera. Una estrategia que, en retrospectiva, estaba condenada al fracaso. Entonces, para resumir esa cadena de causalidad antes de la reflexión final, una paz percibida como un castigo sembró las semillas del resentimiento. Una crisis económica global, sin precedentes, regó esas semillas con desesperación. Ajá. Y esa desesperación hizo florecer ideologías totalitarias cuya agresión, un mundo paralizado por el miedo y la indecisión, no supo o no quiso detener a tiempo. Es una síntesis perfecta. Y es fundamental entender que esos 20 años no fueron una simple pausa entre dos guerras. Fue un proceso activo y dinámico. No fue un tiempo muerto. Para nada. Los problemas mal resueltos de 1919 no se evaporaron, mutaron, se hicieron más grandes y más peligrosos, y crearon directamente las condiciones para la catástrofe de 1939. En muchos sentidos, la paz de Versalles llevaba el código genético de la Segunda Guerra Mundial. Un final que estaba casi escrito en su principio. Hemos analizado las grandes causas políticas y económicas que nos muestra el material, y hemos ido mencionando cómo las nuevas tecnologías de la comunicación jugaron un papel clave. Un papel de acelerador, de amplificador masivo. Exacto. Y esto me lleva a la reflexión final. Nos hemos centrado en cómo la radio y el cine ayudaron a propagar estas ideologías del odio. Pero, ¿podríamos pensar también en el efecto contrario? ¿A qué te refieres? Es decir, en un mundo ya interconectado por el telégrafo, el teléfono, las agencias de noticias, ¿cómo es posible que las democracias occidentales que tenían acceso a toda la información sobre lo que pasaba en Alemania o Italia tardaran tanto en reaccionar? Es una pregunta excelente y contraintuitiva. Plantea si la sobrecarga de información, incluso entonces, pudo llevar a una especie de parálisis. Podría ser. Quizás oír todos los días en la radio un nuevo discurso incendiario de Hitler acabó por normalizar la amenaza, por convertirla en ruido de fondo hasta que fue demasiado tarde. O quizás la tecnología permitió a cada país encerrarse en su propia burbuja de propaganda, escuchando solo lo que sus líderes querían que escucharan. Claro. El mismo medio, la radio, que servía para unir a una nación en torno a una ideología, podía servir también para aislarla de las realidades incómodas del exterior. Y si la primera víctima de estas nuevas tecnologías no fue la verdad, sino la capacidad de empatizar y entender la amenaza que crecía al otro lado de la frontera,